Hola compañeros y compañeras de Farco, muy buenos días a la audiencia. En Mendoza, hoy viernes 2 de octubre, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional presenta la Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Violencia Institucional. Dicha guía es una propuesta de la campaña en conjunto con el programa Memoria en Movimiento, que se dedica a dar mayor visibilidad a los juicios de lesa humanidad y a los delitos de trata de personas. Sobre esta temática, que sufre todo el país, conversamos con Lorena Rubio Dioto, responsable de la campaña en Mendoza, que nos cuenta de qué se trata esta actividad y por qué surge. Cuando hablamos de violencia institucional, no solo nos referimos al abuso por parte de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como penitenciarias, sino también algunos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que es cuando estigmatizan a los pibes o cuando sacan una nota. Por ejemplo, cuando hay una represión, pero no dicen cuántos heridos hubo en el barrio, es una estigmatización social que también instauran los medios de comunicación, de pedir mano dura, de reprimir los barrios, de empezar a sectorizar, ¿no?, la clase alta de la clase pobre. Y desde lo periodístico, el tratamiento que se le da, por ejemplo, a los casos de gatillo fácil, a las detenciones arbitrarias, a las torturas, a los apremios ilegales en las comisarías, se basa en realidad en todo lo mediático y cómo el periodismo trata la violencia institucional en sí. En el panel de presentación van a disertar Lorena Rubio Dioto, responsable de la campaña en la provincia de Mendoza, Penélope Moro, periodista de la campaña en Mendoza, Leonel Bazán, abogado de la Defensoría del Público, Verónica Torras, del programa Memoria en Movimiento, y Horacio Sechi, periodista de Página 12. Lorena Rubio Dioto hizo hincapié en la importancia del tratamiento mediático responsable por parte de los medios, fundamentalmente de los medios hegemónicos. La presentación oficial de esta guía es para que también los medios se empiecen a comprometer un poco más y no estigmaticen tanto a los barrios populares ni a los pibes por cómo vestirse o por escuchar determinada música, sino que sea un tratamiento igual, ¿no? Tenemos un montón de medios que nos apoyan, en realidad son los medios monopólicos, en realidad lo que llevan esta bajada de línea al resto de la sociedad y ponen al pibe como peligroso, ¿no? Es necesario que los medios de comunicación realicen un tratamiento mediático responsable de los casos de violencia institucional para lograr visibilizar esta violencia y contribuir a erradicarla. Afortunadamente, los medios comunitarios hacemos un gran esfuerzo para acompañar esta problemática y cubrir de manera responsable los casos que ocurren en nuestros territorios. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.